Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Quiero invitarlos desde ya que nos dejen acá en el chat en directo que está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos van o nos están acompañando. Y quiero invitarlos también a que nos dejen sus comentarios, experiencias, preguntas, porque todo lo vamos a estar respondiendo con nuestra especialista del día de hoy. Que además quiero comentarles, tenemos el gusto enorme de recibir nuevamente con nosotros a Graciela del Campo Vara, con quien vamos a estar hablando nuevamente sobre la relación de la madre con tu abundancia. Esta es la segunda parte de este tema. Quiero invitarlos a todos a que acá en la descripción del directo hagan clic para ver la primera parte. Yo quiero invitar ya a Graciela a sumarse a este espacio, así que voy a invitarla. Graciela, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Un placer estar de nuevo con todos vosotros. Muchísimas gracias, Graciela, a ti. Y antes de empezar con la segunda parte, quiero que hagamos un pequeño repasito de lo último que hablamos, de lo último que se conversó con respecto a este tema. ¿Cómo es que la abundancia está tan ligada con la madre? Bueno, pues realmente todos sabemos que en el vientre de la madre lo tenemos todo, ¿verdad? Tenemos el calorcito, tenemos alimento, tenemos protección, tenemos seguridad. Por lo tanto, cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, tenemos toda la abundancia del mundo. Y ese es un reflejo, según tengamos, o sea, nuestro vínculo con nuestra mamá, así va a ser nuestro vínculo con el dinero, con la abundancia en nuestras vidas. Todo esto desde la mirada sistémica, desde las constelaciones familiares. Así es que para las personas que no pudieron venir en esa primera parte, hoy vamos a hablar acerca de este tema y vamos a ver cómo la abundancia o la no abundancia en nuestras vidas está directamente relacionada con nuestro vínculo con mamá. Graciela, ya estamos hablando un poquitito en materia, hablaste de las constelaciones familiares, esto es desde ese punto de vista. ¿Nos quieres comentar un poquitito cómo se refleja entonces esa conexión que no está tan bien, digamos, establecida o esa herida a lo mejor que no se ha sanado? Pues claro que sí. Realmente todos venimos de una mamá, ¿verdad? De un papá, todos nacemos en este mundo, de manera que aunque sea a nivel inconsciente, aunque nosotros pensemos que tenemos una relación con nuestra madre fabulosa y tu relación con el dinero no funciona porque a lo mejor pues trabajas muchísimo y todo lo que ganas al final te lo terminas gastando porque hay un imprevisto o porque no llegas a fin de mes o porque siempre se repite el mismo patrón y a lo mejor, bueno, pues aunque ganas mucho dinero, siempre se termina yendo o por algún motivo no tienes dinero, siempre hay detrás un tema que tiene que ver con la mamá. Quizás tú pienses que te llevas fenomenal con tu madre, sin embargo, hay algo mucho más profundo, alguna herida de abandono, de rechazo, que viene desde el vientre materno o desde los primeros años de la infancia, que está condicionando y está impidiendo que tú tengas la relación con la abundancia, con el dinero que realmente te gustaría. Por lo tanto, si lo que quieres es poder tener una vida abundante, una vida económica plena, se requiere que primero sanes tu vínculo con tu mamá. ¿Cómo comenzamos, Graciela, una vez que reconocemos que la abundancia, digamos, es esa patita coja que a lo mejor no nos deja vivir con libertad? Yo considero que la abundancia en todos los términos nos permite tener libertad. ¿Cómo entonces se hace para restablecerlo, para poner en orden todo y cómo se restablece también esa relación? Dijiste en un principio que puede ser muy buena la relación con mamá, pero que en el inconsciente puede haber algo allí que no esté del todo tan en orden? Bueno, pues para eso se requiere constelar. Una constelación familiar es una herramienta que nos va a permitir ver y reconocer lo que realmente hay, esa parte del inconsciente. Esto es como si tuviéramos un iceberg y nosotros lo que vemos es, pues, el día a día con nuestra mamá, la relación que nosotros tenemos con nuestra mamá, que puede ser, pues, más favorable o menos favorable. Sin embargo, lo que realmente hay debajo del iceberg, ese 85%, es lo que está condicionando, y esto es lo que vemos en una constelación familiar, que es una terapia que se hace, una herramienta que se hace, más o menos dura unos 50 minutos, y vemos una representación o una foto de lo que realmente hay, de ese 85% que está abajo, que no se ve y que está condicionando nuestras vidas. Una constelación familiar puede hacerse de una forma individual o de forma grupal, tanto online como presencial. E independientemente de la forma en la que lo hagamos, podemos ver, como digo, ¿dónde está mamá? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde estás mirando tú? ¿Dónde te has quedado conectado para poder ver, ordenar, colocar, restablecer y sanar a través de una serie de frases sanadoras, a través de ordenar a cada una de las personas dentro de esa, de ese escenario, por así decirlo, para que luego se pueda restablecer el equilibrio y que luego todo lo que se hace en esa constelación familiar repercute directamente en la vida? Es como si fuera una especie de representación donde vamos a ver esa parte de abajo del iceberg, ese inconsciente, y de una forma muy clara, muy fácil y muy reveladora vamos a poder tomar conciencia de la relación que tengo con mi madre, de lo que está pasando ahí y de lo que me está impidiendo mirar a la abundancia con total facilidad. Porque quizás tú pienses, como digo, que tu relación con tu madre es nefasta, ¿no? Es que no me hablo con ella, la juzgas, la criticas, piensas que ha hecho las cosas de una forma que no te ha gustado. Sin embargo, te fluye tu economía, te fluye, ¿no? Aunque es curioso, no siempre es así, o la mayoría de las veces no es así. Sin embargo, a lo mejor una cosa es esa relación que tú tengas y otra cosa es el vínculo. Quizás tu vínculo sí que está sanado con tu mamá, aunque la relación sea un poco más turbulenta, a lo mejor ni siquiera te hablas con tu madre porque tú has puesto distancia entre ella y tú. Sin embargo, por eso digo que hay mucha diferencia entre el vínculo, que es lo que está debajo, y la relación, que es lo que tú ves. Por otra parte, quizás tú creas que tú tengas una relación con tu madre muy cercana, muy amorosa, y sin embargo no te fluya la relación con el dinero. Quizás eso tiene que ver con que no estés colocada en el lugar donde tienes que estar colocada. Quizás estás como mamá de tu mamá o como hermana de tu mamá y no como hija de tu mamá. Por lo tanto, si hay un desorden, por mucho que la relación con tu madre en el día a día sea maravillosa, eso te esté impidiendo tener una relación con el dinero abundante. Esto es así un poquito contado a grosso modo lo que podría suceder en una constelación familiar y cómo podemos reparar ese vínculo con mamá para luego poder tener esa abundancia en la vida que tanto buscamos, ¿no? Graciela, muchísimas gracias. Bueno, ya están entrando muchos mensajitos y comentarios muy relacionados con esto que venimos conversando. Antes de pasar con algunos de ellos, pasan, creo que hay dos escenarios, ¿sí? Y uno es de quizás muy, muy buena práctica o manera de producir dinero, muy activa, pero que se va como el agua entre los dedos, o también puede ocurrir que sea muy costoso, porque lo estoy leyendo acá en los comentarios. Nos cuesta conseguir trabajo, nos cuesta mantenerlos. Hay dos casos muy diferentes. Cuéntanos si esto también está relacionado con esta que nos vienes conversando de la relación con la madre, a pesar de ser dos situaciones que parecieran muy distintas. Por supuesto que sí. A ver, en una constelación familiar, como digo, vamos a ver de una forma muy clara dónde está el origen de tu asunto con el dinero. Cuando a lo mejor hay una persona que dice que se me va el dinero entre las manos, puede ser que en tu sistema familiar haya alguien, algún abuelo, bisabuelo, tu papá, tu mamá, que hizo algún uso indebido del dinero. Y entonces tú estás expiando la culpa de ese abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, papá, mamá, de forma inconsciente, de manera que cada vez que tienes dinero, ¡bum!, se te va de las manos porque estás pagando, de alguna forma, expiando esa culpa para que todo tenga un orden y todo el sistema se equilibre, aunque pueda parecer muy loco. ¿Por qué? Porque todos estamos unidos por unos hilos invisibles que nos unen a nuestro clan familiar, nos unen a nuestros ancestros. Y por amor a ellos hacemos locuras como hasta perder el dinero que tanto cuesta ganar muchas veces, ¿no? Entonces, quizás esa persona a la que se le va el dinero de entre las manos se ha quedado mirando atrás a alguien de su sistema familiar, como digo, que hizo utilizó el dinero e hizo un mal uso del dinero, un uso indebido del dinero, según el sistema familiar, y está pagando esa culpa, ¿no? O está expiando esa culpa. No necesariamente todo tiene que ver con mamá, todos los temas de abundancia. En última instancia, sí, ¿vale? Por eso que decía de que estamos en el vientre materno desde pequeños y ahí es donde recibimos la abundancia fundamental. Sin embargo, también dentro de esas capitas donde vamos sanando, también puede haber este tema que hablo de que estamos mirando a alguien del sistema familiar y por amor a ese ancestro, estamos de alguna forma expiando esa culpa o bien repitiendo un patrón de alguien del sistema familiar por lealtad a ella o a él, ¿no? Imaginemos que, bueno, pues que tu mamá, y lo hilo con el caso, otro caso que me decías, pues era campesina y trabajaba de sol a sol en las tierras donde estaba trabajando y ganaba muy poquito dinero y trabajaba con el sudor de su frente, se esforzaba muchísimo y eso a lo mejor hace que tú estés mirando a ese dolor, a ese sufrimiento de tu mamá y también de alguna forma repita su propia historia y tú también a día de hoy tengas trabajos donde te cueste muchísimo ganar dinero, donde tengas que echar muchísimas horas de trabajo para ganar también muy poquito dinero, como para decir, mamá, yo como tú, si tú no pudiste ganar mucho dinero y con facilidad, porque lo hiciste con dificultad y con mucho sufrimiento, pues yo tampoco voy a ganar dinero con facilidad, al contrario, voy a sufrir como sufriste tú. De alguna forma, esta lealtad familiar también nos está impidiendo tener esta abundancia económica. Por eso, en una constelación familiar vamos a ver claramente el origen que nos está impidiendo tener abundancia, prosperidad, economía en nuestras vidas para poder mirarlo, resolverlo, aceptarlo, colocarlo a través de esas frases sanadoras, de el orden, poner cada uno en su lugar y de nuevo colocarte en el lugar donde te corresponde estar, mirando a tu vida para poder tener la ansiada economía maravillosa y abundante que tanto requieres. Graciela, hay una pregunta por acá de la audiencia muy curiosa y la quiero traer para no dejarla esperar. Ana Maribel nos pregunta, ¿y cuando la madre ya murió? No importa, es decir, aunque la mamá murió, es lo que hablaba antes. Una cosa es la relación, que es la que tenemos en vida con nuestra madre, ¿no? Con cualquier persona, la relación. Y otra cosa es el vínculo, que es lo que hay en la parte de abajo. Ese vínculo se mantiene vivo de por vida. Y lo que tú sientes a tu mamá, hacia tu mamá, independientemente de que ella esté viva o no, es lo que va a condicionar tu relación con el dinero y con la vida en general. Y también se puede sanar, es decir, en las constelaciones familiares podemos traer la energía de las personas que no están en este plano y poder resolver también con ellas, poder de alguna forma escuchar lo que hay ellas, bueno, de alguna forma su energía, ¿no? Cómo está, lo que siente, lo que piensa y poder de alguna forma también liberar a esa hija en este caso y bendecirla también, ¿no? Yo te bendigo si tú sí que tienes prosperidad económica aunque yo no la tuviera, por ejemplo, y poder sanar la relación o el vínculo, mejor dicho, que tenían para poder liberarse y por fin poder tener una relación armoniosa y equilibrada con el dinero. Así es que las personas que nos estén escuchando, aunque su mamá ya no esté viva, por supuesto que pueden hacer un trabajo. Incluso para algunas de esas personas resulta mucho más fácil hacer el trabajo cuando sus madres ya no están en este plano, porque a lo mejor la relación que tenían en este plano era totalmente insoportable, insostenible, por a lo mejor los egos de cada una de ellas. Graciela, volviendo un poquitito a las lealtades, ¿cómo se identifican estas lealtades en una consulta de constelaciones familiares? Bueno, como digo, a través de los distintos personajes. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, si fuera una sesión individual, yo trabajo con animales de juguete, de forma que a cada uno de los animales que elige la persona, yo le doy una energía, ¿no? Yo, sin que la persona lo sepa, yo le digo, elige a alguien para tu mamá, para tu, el dinero, para ti, ¿vale? Y la persona saca esos animales con los ojos cerrados o saca objetos o elige a personas, si estamos hablando de un taller grupal, y esos personajes van a estar representando esas energías y vamos a poder traducir la información que nos dan esos personajes para poder ver las lealtades que hay, dónde mira cada uno, dependiendo del animal que se elija, hay una información detrás, dependiendo de cómo estén colocados, hay una información de orden que yo, el constelador, la consteladora, va traduciendo al cliente y va desvelando toda la información que hay ahí, en función, como digo, de la mirada, de los animales o de los objetos, de los colores, de la información que emerge de esa constelación familiar. Y es además de una forma muy visual, muy clara, y muy rápida. Date cuenta que una constelación familiar equivale a 100 terapias, con lo cual en una sola constelación podemos tomar conciencia de muchísima información que hay ahí escondida en el inconsciente para poder ordenarla, sanarla y resolverla. Graciela, quiero traer otra preguntita de la audiencia que está relacionada con madres, digamos, acá lo voy a traer a la pantalla, mejor dicho. ¿Cómo sanar con la madre cuando se es un hijo sustituto que nació después de un aborto? Sería como un segundo hijo, ¿no? Primero. Un hijo sustituto que nació después de un aborto. Bueno, exactamente igual, eres un hijo igual de tu mamá. Un hijo sustituto, ¿por qué dices sustituto? Porque de alguna forma viniste después, no hay hijos, quiere decir, ningún hijo sustituye a ninguno, cada hijo es único y es independiente. Evidentemente, tú tendrás una relación con tu mamá diferente a la que tienen tus hermanos, o incluso evidentemente a ese aborto, y ese hecho también te va a condicionar tu relación con tu madre y en la vida también. Independientemente de eso, yo quiero decir que todo el mundo puede sanar su vínculo con su mamá si realmente está dispuesto a reconocer también el 50% de responsabilidad que tiene respecto de todo lo que sucedió con su mamá, sabiendo que las madres nos dieron el regalo más grande que nadie nos ha podido dar nunca, que es la vida, y que requerimos honrarlas, respetarlas, dejar de juzgarlas y poder verlas como las grandes, ya que nosotros somos los hijos, las hijas y somos los pequeños. Y este es el principal paso para poder sanar la relación con la mamá, el colocarnos en el lugar como hijas, como hijos y verlas a ellas como las grandes, las que nos dieron el regalo más grande que nadie nos ha podido dar. Y eso no significa, porque estaba antes viendo aquí alguna de las preguntas que están haciendo, que les debamos nada a nuestros padres. No, ellos nos dieron la vida y nosotros es un regalo maravilloso que no requerimos devolver a nuestros padres, porque si no estaríamos incumpliendo uno de los órdenes del amor de las constelaciones familiares y estaríamos provocando un desequilibrio que nos llevaría a una situación totalmente desequilibrada y a bloquear de alguna forma nuestras vidas también. Muchas gracias, Graciela. Qué gusto tenerte con nosotros. Hay muchas preguntitas del chat. Antes de pasar con todas las preguntas del chat, me gustaría primero invitarlos o dejarlos con un video de Mindalia Televisión y ya volvemos. decir lo que piensas? Gobiernos y grandes plataformas están censurando a muchos medios de comunicación independientes y creadores de contenidos, pero hoy decimos basta. Como protesta, los días 9, 10, 11 y 12 de mayo, Mindalia.com silenciará todos sus medios digitales y no subirá ninguna información ni ningún contenido a Internet. Porque sabemos que las grandes plataformas de difusión no son nada sin nosotros, los medios independientes de todo el mundo. Únete a Mindalia por la libertad de expresión. Los días 9, 10, 11 y 12 de mayo, no subas contenido a Internet. Súmate a la protesta con la voz de tu silencio. Volvemos a comunicarnos el 13 de mayo. A partir de entonces, Mindalia.com difundirá muchos de sus mensajes por una nueva plataforma sin censura y abierta a todos. Nos seguiremos comunicando sin censura impuesta. Y estamos de vuelta nuevamente con Graciela. Voy a ir, Graciela, con una preguntita de Aracelis. Ella nos dice, si limito el contacto con mi progenitor, el dinero me rinde, pero solo me busca para exigirme dinero a diferencia de los otros hijos. Solo me busca para pelear y criticar mi vida. Bueno, Araceli, gracias por tu pregunta. Muy probablemente aquí haya un desorden y es probable que no estés ocupando tu lugar de hija y que tu madre tampoco esté ocupando su lugar de madre. Por eso, bueno, como dices, tú te exige y te pide que tú le des dinero en vez de pedírselo también a tus hermanos. Habría que ver en la constelación familiar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que realmente hay ahí detrás. Y bueno, aquí, ¿qué te podría decir? Pues que pongas el límite a tu madre, que desde el amor la puedas decir lo que tú sientes y lo que tú estás también dispuesta a dar. Porque si una hija da dinero a su madre, cuando una madre es la grande, a no ser que haya situaciones un poco más complicadas detrás, estás debilitándote y debilitando también a tu madre. Ella puede con su vida y tú no puedes con su vida. Es importante que ella pueda coger la fuerza para poder desenvolverse y generar el dinero suficiente para vivir su vida y no pedírtelo a ti, porque eso ya hay ahí un desorden de base. Así es que te animo a que puedas constelar para que puedas ver exactamente el lugar que estéis ocupando cada una para poner orden ahí y que eso te permita por fin ocupar tu espacio y que tu dinero puedas disfrutarlo tú y que ella pueda generar el dinero que ella requiere para poder incluso sostenerte a ti desde su lugar. Graciela, gracias por responder. Vamos a ir con María Maga. Ella nos dice, la relación con mamá es mala y peleamos por cosas insignificantes. Pienso que es karma, no puedo independizarme, ahora enfermo y tomo el rol de madre, pero no fluye el dinero. ¿Qué hacer para sanar? Bueno, siempre digo, las constelaciones familiares es una herramienta maravillosa que te va a dar muchísima claridad, ¿no? Hay veces que un hijo requiere tener la mirada de mamá, aunque solo sea a través de la pelea. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿cuánto estás amando que tu mamá te mire a través de la pelea en vez de hacerlo a través del amor? El karma evidentemente está y existe, sin embargo, tú puedes hacer algo y ver desde este momento qué lugar estás ocupando, porque si no es un poco como darle la responsabilidad al karma en vez de asumir tu lugar y ver qué también estás haciendo tú, dónde estás ubicada o qué no estás haciendo para crear y generar esa situación, para que puedas por fin tomar tu fuerza y tomar las riendas de tu vida. Muchas gracias, Graciela, por responder. Tenemos varios mensajitos relacionados con el trabajo duro, lo mencionaste hace un ratito, voy a ir con un mensaje de Rosalía. Ella nos dice, ¿por qué me cuesta tanto atraer el trabajo? Mi negocio no se levanta como creía, mi relación con mamá, todo bien. Tengo una relación muy buena con mamá, he perdonado a papá, pero no veo el resultado. O sea que Rosalía ha estado haciendo un poco de su tarea. Bueno, Rosalía, cuando uno no ve los resultados que le gustaría, significa que requiere seguir mirando a ver qué información hay ahí, qué mensajes te está tratando de dar tu historia familiar para que puedas seguir ahondando y seguir ordenando y colocando, ¿no? Hablabas de que he perdonado a papá. Desde la mirada sistémica siempre decimos que a los padres no hay nada que perdonarles, porque cuando uno perdona a un papá o a la mamá es porque realmente se coloca en un lugar de superioridad respecto de ellos. Hay que tener en cuenta que los padres hicieron las cosas de la mejor manera que supieron, con las herramientas que tenían, con el nivel de conciencia que tenían. Y que realmente no hay nada que perdonarles, sino comprender que lo hicieron de la mejor manera que pudieron hacerlo desde los adultos, desde las adultas responsables. Entonces, quizás ahí tú también estás ocupando un lugar, a lo mejor de la pareja de mamá, o bueno, de la pareja de papá, que te está impidiendo tener esa relación sana con el dinero. Muchas gracias, Graciela, por tu respuesta. Vamos a ir con un mensajito. Claudia nos pregunta, ¿cómo puedo constelar de manera personal en mi hogar, yo sola? De forma online, es decir, puedes constelar de forma online con mi equipo, conmigo, desde tu casa. Otra cosa, no sé si la pregunta es esta, ¿cómo puedes constelarte tú, autoconstelarte? Si esta fuera tu pregunta, tienes que aprender a constelar. Yo hago una formación de constelaciones familiares donde enseño a las personas, además de constelar a otras personas, tanto de forma individual como grupal, presencial y online, a autoconstelarse para que tú puedas realmente utilizar la herramienta de las constelaciones familiares como una herramienta terapéutica para que tú puedas ver dónde estás y ordenar y sanar. Eso lo hago yo. Todas las semanas me autoconstelo. Gracias, Graciela, por responder. Ahora Marisela nos dice, tenía una buena relación con mi madre, ya murió, pero mi relación con el dinero después de que murió es muy difícil, no puedo salir. Mi pregunta aquí es, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué lugar ocupaste después de que tu mamá muriera? ¿Dónde estás mirando? Quizás tu mirada está mirando a mamá, que está fallecida, mirando al suelo, que es la mirada desde las constelaciones familiares que indica que estás mirando a la muerte. Y mientras mires a la muerte, no puedes mirar al dinero porque el dinero es vida. Entonces, te animo a que puedas ver dónde estás mirando para que puedas resolver aquello, porque si no es como si tú estás diciendo, mamá, yo me voy contigo, ¿no? Es como te sigo a la muerte. Y una forma de seguirla y de seguir vinculada a ella, malentendiendo ese vínculo, es no tener dinero. Como ya mi mamá no está, por lealtad a ella, no me permito disfrutar de la vida. Es como estar de luto y autocastigarte y no disfrutar de los placeres en la vida porque ya no está aquí tu mamá. Como sentirte culpable por poder disfrutar de la vida en plenitud cuando tu mamá no está. Habría que verlo, siempre digo específicamente en tu caso, en una constelación familiar, aunque percibo que por ahí van los tiros. Gracias, Graciela, por responder. Vamos ahora con un mensajito de Cristina de Rosaxi que nos dice, no consigo trabajo, los que he tenido me duran solamente 3 meses y cuando los tengo salen gastos muy fuertes y se me van. Mi relación con mamá era muy por encima, había algo que nos separaba. Ahí mismo lo tienes, Cristina. Es decir, ahí había algo en tu relación con tu madre que te está impidiendo tener ese flujo de dinero y de trabajo constantes, como si quizás hay también creencias limitantes vinculadas a tu mamá, a tu pasado, a tu infancia, que te impiden siempre de forma inconsciente poder avanzar. Por eso es tan fácil poder ver qué es lo que está pasando para poder resolverlo y poder liberarlo, que yo siempre recomiendo que puedas constelar para desbloquear aquello que pueda estar impidiéndote tener un trabajo estable, ganar un dinero a fin de mes importante y poder disfrutar de la vida. Así es que constela esa relación con mamá. Gracias, Graciela. Vamos a ir ahora con un mensajito de Norma. Ella quiere saber qué lealtades son más fuertes, ¿hacia la madre o hacia las abuelas? Pues va a depender de cuál sea tu caso, aunque desde las constelaciones familiares decimos que normalmente salta una generación, es decir, tu vínculo con tus abuelas, con tus abuelos, es muy fuerte y normalmente son los nietos, las nietas quienes repiten la historia de sus abuelos o de sus abuelas y salta a los papás. Así es que, aunque hay que verlo, habría que verlo en tu caso en concreto, la lealtad puede ser muy fuerte en ambos casos. Gracias, Graciela. Por acá vamos a ir ahora con una pregunta de Mario Acosta desde México. Nos dice, cuando se descubre el conflicto con la madre, ¿qué tan importante es conscientemente dar sentido y comprender la lección? Al igual puede ser por el hemisferio izquierdo. Hombre, la conciencia es el primer paso para la transformación, para transmutar lo que hay. Si no eres consciente de lo que te está limitando, de lo que te está impidiendo avanzar en tu vida, en cualquier aspecto, muy difícilmente vas a poder transformarlo. Se requiere tomar esa conciencia, aceptar, ordenar, cambiar esos patrones, esas creencias, liberarte de esas lealtades, de esas cargas inconscientes para poder sanar. Es fundamental. Gracias, Graciela, por responder. Voy a ir con un mensajito de Elizabeth. Dice, cuando dicen que un hijo no puede ayudar a sus padres con dinero, están diciendo que son unos, voy a decirlo, malos hijos y que los abandonan después de que ya les dieron todo. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que un hijo no viene para cuidar a los padres a esta vida, ¿vale? Quizás en otras generaciones, en otras culturas, antiguamente, por lo menos aquí en España, sí que era muy habitual que las familias tuvieran hijos para que luego, cuando los padres fueran mayores, les sostuvieran, les cuidaran, ¿no? De hecho, era muy habitual aquí en España el decir, bueno, quiero tener una hija, normalmente además para cuando sea mayor me cuide. Sin embargo, eso ya quedó atrás, eso forma parte de otras generaciones, de otras culturas, aunque como digo, quizás esto está muy latente todavía en muchas culturas, ¿no? Entonces, realmente, los hijos no tienen que, no, o sea, no tienen por qué contribuir a los padres económicamente. Son los padres los que sostienen a los hijos hasta una edad y luego los que los hijos vuelan libremente y solos en sus vidas. Y evidentemente cuando los papás ya son mayores, pues está en el, de alguna forma, en el corazón de los hijos el cuidar a los padres también, pero no como una exigencia, no como una obligación, sino como un deseo del corazón, desde el amor, de querer compartir con los padres y cuidar a los padres. Buenos hijos, malos hijos, quién ha dicho qué es y cómo es, ¿no? Y las expectativas también de cada uno de los padres, de lo que han venido a hacer los hijos. Entonces, lo importante es poder liberar a los hijos de cualquier expectativa que los padres tengan sobre ellos, porque si no es una carga y es un peso muy poderoso. O sea, que un hijo sienta que ha venido para cuidar a los padres en vez de para vivir su vida, es un gran peso que se pone en los hijos y que le puede impedir vivir su vida libremente. Graciela, muchísimas gracias por tu respuesta. Gracias también a todas las personas que han estado en el chat. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso tenerte con nosotros hoy, Graciela, así que te voy a dar el paso para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, pues muchísimas gracias por todas las preguntas, han sido todas muy, muy contributivas y estoy convencida de que han podido aportar más claridad y más luz a todas las personas que estáis ahora conectadas o que luego lo vais a poder ver. Así que muchísimas gracias por vuestras preguntas, por estar, por existir. Y bueno, ya sabéis, si queréis resolver algún asunto que tiene que ver con el dinero o con cualquier aspecto de vuestras vidas, las constelaciones familiares son una gran herramienta para que podáis aprovecharla y disfrutar de todos sus beneficios para que podáis empezar a vivir vuestra vida de una forma mucho más libre, tal y como cada uno se merece. Gracias, Graciela, y gracias también a todas las personas que nos estuvieron acompañando acá en el chat en directo y a los que nos van a ver en diferido. Les recuerdo que este video lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Pueden dejarle like, comentarlo y compartirlo las veces que quieran para que llegue a todas las personas que necesiten escuchar esta información tan valiosa. Ha sido un gusto enorme tenerlos acá nuevamente. Un beso grande y hasta la próxima. Gracias.